Capítulo 25. Cuando me despierto, noto una breve y deliciosa sensación de felicidad que, por algún motivo, tiene que ver con Pita. La felicidad, obviamente, es algo del todo absurdo en estos momentos, ya que, al ritmo que van las cosas, estaré muerta dentro de un día. Y eso sería, en el mejor de los casos, si logro eliminar al resto del campo, incluida yo, y hacer que coronen a Pita vencedor del vasallaje de los 25. En cualquier caso, la sensación es tan inesperada y dulce que me aferro a ella, aunque sea por unos instantes. Antes de que los granos de arena, el sol caliente y los picores de la piel me exijan que vuelva a la realidad. Todos están ya en pie, contemplando la bajada de un paracaídas. Me uno a ellos para recibir otro lote de pan. Es idéntico al que recibimos anoche, 24 bolillos del Distrito 3. Eso nos deja con 33 en total. Elegimos 5 cada uno y dejamos 8 en reserva. Nadie lo dice, pero 8 se dividen perfectamente si uno muere. Por algún motivo, bromear sobre quién quedará para comerse los bolillos ha perdido su gracia a la luz del día. ¿Durante cuánto tiempo podemos mantener esta alianza? Creo que nadie esperaba que el número de tributos descendiera tan rápidamente. Y si me equivoco y los demás no están protegiendo a Pita, y si han sido coincidencia o una tragedia para ganarse nuestra confianza y convertirnos en presa fácil. Y si no entiendo lo que sucede en realidad, espera, eso no hace falta preguntarlo, no entiendo lo que sucede en realidad. Y si no lo entiendo, ha llegado el momento de que Pita y yo salgamos de aquí. Me siento a su lado en la arena, a comerme los bolillos. No sé por qué, pero me cuesta mirarlo. Quizás sea por todos los besos de anoche, aunque no es nada raro que nos besemos, y puede que él ni siquiera haya notado algo distinto. Quizás sea por saber el poco tiempo que nos queda y lo opuesto que son nuestros objetivos. Después de comer, tiro de su mano para llevarlo al agua. Vamos, te enseñaré a nadar. Necesito alejarlo de los demás. Ir a un sitio donde podamos hablar sobre cómo largarnos. Será fácil, porque una vez se den cuenta de que rompemos la alianza, seremos blancos al instante. Si de verdad pretendiera enseñarlo a nadar, haría que se quitara el cinturón que lo mantiene a flote, pero ¿qué más da? Así que le enseño las brazadas básicas, y lo dejo practicar de un lado a otro en la zona en la que el agua le llega a la cintura. Al principio veo que Joana nos vigila con atención, aunque al final pierde el interés y se va a echar una siesta. Finnick está tejiendo una red nueva con las plantas y Viti juega con su alambre. Ha llegado el momento. Mientras Pita está nadando y yo he descubierto algo, las costras que me quedaban empiezan a pelarse. Limpio el resto de las escamas del brazo, rascándolas suavemente con un puñado de arena y veo la piel nueva debajo. Le digo a Pita que pare, con el pretexto de enseñarle a liberarse de las molestas costras, y mientras nos restregamos, saco el tema de la huida. Mira, ya solo quedamos 8, creo que es el momento de irnos, le digo, entre dientes, aunque dudo que los demás tributos puedan oírme. Pita asiente, veo que está pensando en mi propuesta, sopesando si las posibilidades están a nuestro favor. Haremos una cosa, responde. Nos quedaremos hasta que Brutus y Enovaria estén muertos. Creo que Viti intenta montar una especie de trampa con ellos. Te prometo que nos iremos después. No estoy de todo convencida, pero si nos vamos ahora, tendremos a 2 grupos de adversarios detrás de nosotros. Quizá 3, porque quién sabe lo que planea Chaff. Además, los problemas del reloj, y tenemos que pensar en Viti. Joana solo lo trajo por mí, y si lo abandonamos, seguro que lo matará. Entonces lo recuerdo. No puedo proteger también a Viti. Solo puede haber un vencedor, y ese será Pita. Tengo que aceptarlo. Tengo que tomar decisiones basándome únicamente en su supervivencia. De acuerdo. Nos quedamos hasta que los profesionales estén muertos. Pero eso es todo. Volteo hacia Finnick. ¡Hey, Finnick! ¡Ven aquí! ¿Ya sabemos cómo ponerte guapo otra vez? Los 3 nos restregamos las costras del cuerpo y ayudamos con la espalda a los demás para salir finalmente tan sonrojada como el cielo. Nos untamos otra ración de medicina porque la piel parece demasiado delicada para la luz del sol. Y la pomada no tiene tan mal aspecto sobre la piel lisa. Será un buen camuflaje para la jungla. Viti nos llama y resulta que, efectivamente, durante todo el tiempo que ha pasado jugueteando con el alambre, estaba ideando un plan. Creo que todos estamos de acuerdo de que, en nuestra situación, creo que todos estamos de acuerdo de que nuestra siguiente misión debe de ser matar a Brutus y a Novaria, explica. Dudo que nos ataquen de nuevo en campo abierto, ya que lo superamos en número. Supongo que podríamos buscarlos, aunque será difícil y peligroso. ¿Crees que hayan averiguado lo del reloj?, le pregunto. Si no lo han hecho, lo sabrán pronto. Puede que no con la misma precisión que nosotros, pero tiene que saber que en algunas de las zonas hay trampas que activan los ataques y que suceden en bucle. Además, el hecho de que nuestra última pelea se interrumpiera por la intervención de los vigilantes no les habrá pasado desapercibido. Nosotros sabemos que intentaban desorientarnos, pero ellos deben de estar dándole vueltas, y quizá eso también los ayude a darse cuenta de que la arena es un reloj. Así que creo que nuestra mejor opción es montar una trampa. Espera, deja que vaya por Johanna, dice Finnick. Se pondrá furiosa si ve que se ha perdido algo tan importante. O no, mascullo, porque en realidad se pasa todo el día más o menos furiosa. De todos modos, no lo detengo, porque yo también me enfadaría si me excluyeran de un plan a estas alturas. Cuando se nos une, Viti nos hace retroceder un poco para tener espacio donde trabajar en la arena. Dibuja rápidamente un círculo y lo divide en 12 cuñas. Es la arena, con trazos no tan precisos como los de Pita, sino con las burlas líneas de un hombre que tiene la cabeza en otros asuntos menos más complejos. Si fueran Brutus y Novaria y supieran lo que saben sobre la jungla, ¿dónde se sentirían más seguros?, pregunta Viti. No lo hace con aire paternalista, aunque no puedo evitar pensar que un profesor está a punto de enseñar una lección a sus alumnos. Quizás sea por la diferencia de edad o simplemente porque Viti es como un millón de veces más listo que el resto de nosotros. ¿Dónde estamos ahora? En la playa, responde Pita. Es un lugar seguro. Entonces, ¿por qué no están ellos en la playa?, pregunta Viti. ¿Por qué estamos nosotros?, responde Johanna. Exacto, estamos aquí, reclamando la playa. Entonces, ¿a dónde irían? Pienso en la jungla mortífera, en la playa ocupada. Me escondería al borde de la jungla para poder escapar si me atacan y para poder espiarnos, respondo. ¿Y para comer?, añade Finnick. La jungla está llena de criaturas y plantas extrañas, pero al observarnos sabrían que los mariscos son seguros. Viti sonríe, como si fuéramos más inteligentes de lo que creía. Sí, bien, creo que lo entienden. Bueno, esta es mi propuesta. Un ataque a las 12 en punto. ¿Qué pasa exactamente a medianoche y a mediodía? Un rayo golpea al árbol, respondo. Sí, así que sugiero que después de que el rayo golpee a mediodía, pero antes de que golpee a medianoche, pasamos mi alambre desde el árbol hasta el agua de la playa, que por supuesto tiene una alta conductividad. Cuando caiga el rayo, la electricidad viajará por el alambre, y no solo se introducirá en el agua, sino que también en la playa que los rodea, que seguirá húmeda después de las olas de las 10. Todas las personas que estén en contacto con dichas superficies en ese momento quedarán electrocutadas. Guardamos silencio un rato para digerir el plan de Viti. Me parece algo fantástico, casi imposible, pero ¿por qué? He visto miles de trampas. ¿No es una trampa más grande con un componente más científico? ¿No podría funcionar? ¿Cómo vamos a cuestionarlo si no somos más que tributos entrenados para pescar, cortar madera y sacar carbón? ¿Qué sabemos de la utilidad del poder del cielo? Pita lo intenta. ¿De verdad podría ese alambre conducir tanta potencia, Viti? Parece frágil, como si fuera a quemarse. Sí, se quemará, pero no hasta que haya pasado la corriente por él. Actuará como una especie de fusible, de hecho, hasta que la electricidad viajara por él. ¿Cómo lo sabes?, pregunta Johanna. Está claro que no la ha convencido. ¿Por qué lo inventé yo?, responde Viti, con cara de sorpresa. no es un alambre en sentido estricto, al igual que el rayo no es un rayo natural, ni el árbol es un árbol de verdad. Tú conoces los árboles mejor que nosotros, Johanna. Los rayos deberían haberlo destruido ya, ¿no? Sí, responde ella, desanimada. No se preocupen por el alambre, hará lo que les digo, nos asegura Biddy. ¿Y dónde estaremos nosotros cuando eso ocurra? Pregunta Finnick. En el interior de la jungla, lo bastante para estar a salvo. Entonces los profesionales también estarán a salvo, a no ser que se encuentren cerca del agua, señalo. ¿Cierto? Responde Biddy. Y todo el marisco acabará cocido, responde Pita. Seguramente más que cocido. Es muy probable que lo perdamos como fuente de alimento para siempre. Sin embargo, encontraron otras cosas comestibles en la jungla, ¿no, Katniss? Me pregunta Biddy. Sí, frutos secos y ratas, respondo. ¿Y tenemos patrocinadores? Pues entonces no creo que sea un problema. Pero como somos aliados y hará falta la colaboración de todos, la decisión de intentarlo o no depende de ustedes cuatro. Sí que somos como alumnos. Solo se nos ocurre preocupaciones muy elementales para intentar rebatir su teoría, y la mayor parte de ellas ni siquiera tienen que ver con su plan. Miro las caras de desconcierto de los demás. ¿Por qué no? Pregunto. Si falla, no pasará nada. Si funciona, es posible que los matemos. Incluso si fallamos y solo matamos a los mariscos, Brutus y Enovaria también los perderán como alimento. Yo digo que lo intentemos, añade Pita. Katniss tiene razón. Finnick mira a Johanna y arquea las cejas. No lo hará sin ella. De acuerdo, responde Johanna al fin. Es mejor que perseguirlos por la jungla, y dudo que se imaginen nuestro plan, ya que ni nosotros mismos lo entendemos bien. Biddy quiere examinar el árbol del rayo antes de poner la trampa. A juzgar por el sol, son aproximadamente las 9 de la mañana. Así que de todos modos tenemos que salir pronto de nuestra playa. Desmontamos el campamento, nos acercamos a la playa que rodea la sección del árbol y nos metemos en la jungla. Biddy sigue demasiado débil para subir la pendiente él solo, así que Finnick y Pita se turnan para llevarlo. Dejo que Johanna vaya a la cabeza, porque el camino es bastante directo y supongo que no puede perdernos demasiado. Además, yo soy más que peligrosa con un cargac de flechas que ella con dos hachas, por lo que soy la más indicada para cubrir la retaguardia. Este aire denso y bochornoso es un lastre. No nos hemos librado de él ni un momento desde que empezaron los juegos. Ojalá Haymitch dejara de enviar pan del Distrito 3 y lo sustituyera por el del Distrito 4, porque he sudado litros de agua en los dos últimos días, y aunque he comido pescado, necesito sal. Un trozo de hielo tampoco sería mala idea, o un vaso de agua fría. Agradezco el fluido que sale de los árboles, pero está a la misma temperatura que el agua del mar, el aire y los demás tributos que yo. Todos juntos formamos un enorme estofado caliente. Cuando nos acercamos al árbol, Finnick sugiere que vaya yo adelante. Katniss puede oír el campo de fuerza, le explica a Biddy y a Johanna. ¿Oírlo? Pregunta Biddy. Solo con el oído que reconstruyó el Capitolio, respondo. ¿Adivinas a quién no voy a engañar esta historia? A Biddy, porque seguro que él recuerda haberme enseñado cómo localizar un campo de fuerza, y supongo que es imposible oírlo. Sin embargo, no sé por qué, pero no cuestiona mi afirmación. Entonces, por supuesto, Katniss debe ir primero, dice, deteniéndose un momento para limpiarse el vapor de las gafas. Los campos de fuerza no son una broma. El árbol del rayo es inconfundible, ya que se eleva muy por encima de los demás. Encuentro un puñado de nueces y hago esperar a todos mientras recorro lentamente la pendiente y lanzo los frutos secos delante de mí. De todos modos, veo el campo de fuerza de inmediato, incluso antes de que las nueces lo golpeen, porque está a solo 14 metros. Al examinar la vegetación que tengo delante, veo el cuadrado ondulado en el aire, arriba, a mi derecha, así que tiro una nuez justo delante de mí y oigo el siseo que me lo confirma. Quédense por debajo del árbol del rayo, les digo a los demás. Dividimos las tareas. Finnick protege a Biddy mientras este examina el árbol. Johanna va por agua, Pita recolecta frutos secos y yo cazo por las inmediaciones. Como las ratas de árbol no parecen temer a los humanos, cazo tres fácilmente. El sonido de las olas de las 10 me recuerda que debo volver, así que regreso con los otros y me pongo a limpiar las presas. Después dibujo una línea en la tierra a unos 4 metros del campo de fuerza, como recordatorio para no acercarnos. Y Pita y yo nos sentamos a asar frutos secos y chamuscar dedos de ratas. Viti sigue dándole vueltas al árbol, haciendo quién sabe qué, tomando medidas y demás. En cierto momento arranca una astilla de la corteza, se une a nosotros y la tira para el campo de fuerza. La astilla rebota y aterriza en el suelo, brillando. En pocos momentos recupera su color original. «Bueno, eso explica muchas cosas», dice Viti. Yo miro a Pita y tengo que morderme el labio para no reír, ya que los demás no nos explican nada de nada. Entonces oímos los chasquidos del sector contiguo, el de nosotros, lo que significa que son las 11 en punto. Suena mucho más fuerte en la jungla que anoche, en la playa, y los escuchamos con atención. «No es mecánico», afirma Viti. «Diría que son insectos», añado. «Quizá escarabajos». «Algo con pinzas», dice Finnick. El sonido aumenta de volumen, como si supieran por nuestros susurros que hay carne viva cerca. Aunque no sepamos qué produce el chasquido, seguro que es algo capaz de arrancarnos la carne a tiras en cuestión de segundos. «De todos modos deberíamos de irnos de aquí», dice Joan. «Queda menos de una hora para que empiecen los relámpagos». Sin embargo, no nos alejamos mucho. Montamos una especie de picnic, sentados en cuclillas con nuestra comida de la jungla, y esperamos a que el rayo señale mediodía. A petición de Viti me subo a un árbol cuando empieza a callarse los insectos. Cuando cae el rayo, veo una luz cegadora, incluso desde donde estoy, incluso a la luz brillante del día. La luz abarca por completo el lejano árbol y lo hace relucir al rojo blanco azulado, provocando chisporroteos eléctricos en el aire que lo rodea. Bajo e informo a Viti, que parece satisfecho, aunque no se lo cuente en términos muy científicos que digamos. Damos un rodeo para volver a la playa de las 10, donde la arena está húmeda y suave, barrida por la reciente ola. Viti nos da la tarde libre, por así decirlo, mientras él trabaja con el alambre. Como es su arma y el resto de nosotros tiene que confiar en sus conocimientos por completo, es como si nos dejaran salir pronto de la clase. Al principio nos turnamos para echarnos la siesta a la sombra de la jungla, pero entrada la tarde, todos estamos despiertos e inquietos y decidimos que, como podría ser nuestra última oportunidad de comer mariscos, lo mejor es darnos un banquete. Siguiendo las instrucciones de Finnick, arponeamos peces y recolectamos mariscos, incluso buceamos en busca de ostras. Esto último es lo que más disfruto, no porque me gusten demasiado las ostras, solo las he probado una vez en el Capitolio y no puedo soportar la textura babosa, sino porque bajo el agua todo es precioso, como un mundo. El mar está muy claro y los bancos de peces en tonos vivos y extrañas flores marinas que decoran el fondo. Joana vigila mientras Finnick, Pita y yo limpiamos y preparamos la comida. Pita abre una ostra y luego soltar una carcajada. «¡Ey! ¡Mira esto!», exclama, y saca una perla perfecta y reluciente del tamaño de un guisante. «Ya sabes, si se ejerce la presión suficiente sobre el carbón, se convierte en una perla», le dice muy serio Finnick. «Eso no es verdad», responde él con aire desdeñoso. Pero yo me parto de risa, porque recuerdo que así nos presentó Effie Trinket, que no tiene ni idea, a la gente del Capitolio el año pasado, antes de que nos conocieran. Éramos como trozos de carbón que se convertirían en perlas gracias al peso de nuestra existencia, la belleza que surgía del dolor. Pita limpia la perla en el agua y me la da. «¿Para ti?». La sostengo en la palma de la mano, examino su superficie irisada a la luz del sol. «Sí, la guardaré. Durante las pocas horas de vida que me queden, la llevaré para siempre cerca. Es el único regalo de Pita, el único que puedo aceptar de verdad. Quizá me dé fuerzas en los últimos momentos». «Gracias», le digo, cerrando la mano. Miro con frialdad los ojos azules del que ahora es mi peor adversario, la persona que me mantendría con vida aunque tuviera que sacrificarse para ello. Me prometo derrotarlo. Los ojos azules dejan de brillar de alegría y empiezan a clavarse en los míos, como si me leyera el pensamiento. El medallón no ha funcionado, ¿verdad? Me pregunta Peter, aunque tenemos a Finnick delante, aunque puede oírnos todo el mundo. ¿Katniss? Sí, ha funcionado. Pero no de la manera que yo pretendía, responde él, apartando la mirada. Después de eso, se limita a mirar las ostras. Justo cuando estamos a punto de comer, aparece un paracaídas con dos suplementos para nuestro banquete. Un botecito de salsa picante de color rojo y otra ración más de bolillos del Distrito 3. Phoenix se pone de inmediato a contarlos, por supuesto. ¿Otra vez son 24? Entonces son 32 bolillos, así que cada uno nos quedamos con 5 y dejamos 7, que es un número imposible de dividir en partes iguales. Es comida para una sola persona. La salada de carne de pescado, el suculento marisco e incluso las ostras parecen sabrosas al añadirse la salsa. Nos atiborramos hasta que nadie puede tomar ni un solo bocado más, pero aún así quedan sobras. Como se pondrán malas, lo tiramos todo al mar, de modo que los profesionales no puedan llevárselo cuando nos vayamos. Nadie se molesta en guardar las caracolas, porque las olas las barrerán. No queda más que esperar. Pete y yo nos sentamos en la orilla de la mano, en silencio. Él dio su discurso anoche, aunque no consiguiera hacerme cambiar de idea, y no hay nadie que pudiera decirle para convencerlo de que me haga caso. Ya pasó el momento de los regalos persuasivos. Tengo la perla, eso sí, guardada en un paracaídas atado a la cintura, con la espita y la medicina. Espero que llegue al Distrito 12. Seguro que Prim y mi madre sabrán que deben devolvérsela a Pita antes de enterrarme.